tengan fe, señores, que esto no se acaba aquí. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 6 de enero de 2016, Día de Reyes. Que los Reyes Magos nos traigan a todos la fortaleza, la sabiduría, el ánimo, la paciencia, el amor que tanto necesita esta patria para salir adelante. Buenos días, llegamos hasta ustedes por la señal, la ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia se encuentra Cristian Aguilar, en los controles la mañana de hoy Rigoberto Varela, y abriendo la ventana Enza García, con muchísimo cariño a todos ustedes. Y abrimos con este tema, a propósito de lo ocurrido el día de ayer, abrimos con Rubén Blades y el tema tengan fe que esto no se acaba aquí y no hay que dejar de luchar, y que bueno, que si perdemos la batalla, por lo menos libramos la conciencia. Yo creo que hay más de uno que se dejó confundir o se dejó llevar por el cerebro reptil y votó más con las emociones que con la cabeza. Hay más de uno que ya está arrepintidito y están bien calladitos, ¿no? Aquí estamos, rodilla en tierra. Ayer se instaló la Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria y bueno, pudimos ver entonces el espíritu de esta Asamblea Nacional. Yo pienso que en ningún momento le mintieron al pueblo. Creo que es una lectura bastante ingenua. Aquellos que dicen, aparte que menosprecian al pueblo, cuando dicen, no, al pueblo le engañaron, diciéndole que después de las elecciones iban a acabar las colas, que después del 6 de diciembre. No, eso era una cuña. Pero en realidad, los que hicimos cola, sabemos que era lo que se hablaba en esas colas. Y en esas colas lo que se hablaba era que había que votar para que tumbaran al gobierno y que cuando caiga el gobierno es que se van a acabar las colas. Eso era lo que se escuchaba en las colas de los supermercados. Eso era lo que se escuchaba en las colas de los farmatodos. Entonces me parece que si vamos a hacer un análisis de lo que pasó, es ingenuo decir, ¡ay no, engañaron al pueblo diciéndole que se iban a acabar las colas después del 6 de diciembre! ¡Mentira! Es más, tengo amistades opositoras, contacto con opositores. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que la cosa se va a poner peor. Están claros que la guerra económica dio resultado. Están claros que hay una guerra económica. Y están claros que van a apretar las tuercas. Pero todo en función a un fin superior, que es barrer el chavismo. Barrer el chavismo del país y, si es posible, de la historia de Venezuela. Eso es lo que ellos están buscando. Entonces, de lo personal, me molesta. Me molesta escuchar voceros, tanto del PSUV como compañeros, periodistas, hablar, no, bueno, es que la gente la engañaron y le dijeron que se iban a acabar las colas después del 6 de diciembre. No. En todo caso, hay gente que sí está engañada cuando le dicen que el modelo fracasó. Porque parece que a estas personas se les olvidó los 15 años de bienestar que se vivieron cuando Chávez. Y es una oposición pero tan hábil, que fíjense ustedes que no hablan mal de Chávez, no dicen Chávez fracasó, dicen el modelo fracasó. Y el modelo lo asocian con la figura de Nicolás Maduro. A Chávez no lo meten. El modelo fracasó. O sea que los 15 años de Chávez, que nos trajo salud, educación, reducir los índices de desigualdad social, reducir los índices de pobreza, acabar con el hambre, que el programa de lucha contra el hambre de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas que trata el tema de la alimentación, se llama Hugo Chávez, todo eso fracasó. Fueron 15 años de fracaso. Para el opositor histórico e histérico, sí. Pero para ese pueblo engañado que cree que de verdad el modelo fracasó y que hay que votar por la derecha porque la promesa neoliberal es la opción, porque uno lo ha escuchado. Yo he escuchado señoras en las camioneticas decir, no, aquí hay que privatizar y hay que hacer y vamos a apelar. Y bueno, y van a votar un gentío. O sea, están claros de las medidas de choque del neoliberalismo, pero les venden la esperanza de que son medidas necesarias para salir del foso en el que el socialismo nos hundió. Hay gente que se está comiendo el cuento de los incautos de los 90. Entonces tenemos que estar alertas para destapar las mentiras y abrir el debate sobre lo que sería la pesadilla neoliberal aquí en Venezuela, cosa que se ha hecho. Pero señores, no nos metamos el dedo en la boca ni seamos ingenuos pensando, ay no, es que ya la gente está molesta con la oposición porque la oposición los engañó, les dijo que a partir del que el 7 de diciembre se acababan las colas en ningún momento. Y de hecho Ramos Ayú fue bien sincero cuando agarró y se subió, porque esa fue la promesa electoral. ¿Cuál fue la promesa electoral de la Mesa de la Unidad? Tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Y afuera, y si nosotros estudiamos las entrevistas que se le hicieron en su momento a Ramos Ayub, a un Chuo Turrealba, al muchachito este, Freddy Guevara, está más que claro. Las promesas básicas de la MUD, y eso la mayoría del pueblo lo tiene claro, es salir del gobierno de Nicolás Maduro, que es el causante, entre comillas, de las colas y todo este desastre económico. A Chávez no lo meten para agarrar a los incautos que vinieron a votar, que impulsaron el supuesto voto castigo, ¿no? Y nos están castigando a todos nosotros. Bueno, esta fue una de las promesas básicas, ya lo dijo Ramos Ayub el día de ayer. En 6 meses salimos del gobierno de Nicolás Maduro, lo dijo en la Asamblea Nacional. En 6 meses, ese fue el plazo que dio. En 6 meses puede ser un referendo revocatorio. En abril se cumple la mitad de mandato, recolección de firmas, ¿sí? En 6 meses. Lo otro, que eso pienso que les va a costar muchísimo más trabajo, el convocar una constituyente que para redactar una nueva constitución que haga que salga Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el pueblo de Venezuela, incluso aquel que se abstuvo votó en contra, puede que no le guste Nicolás Maduro, pero ama su constitución y le gusta la constitución y la conoce y sabe que esa constitución blinda nuestros derechos sociales. Entonces dudo mucho que tengan algún tipo de chance por ahí. De ahí que vamos a derogar la constitución y vamos a sacar una nueva. Lo otro, bueno, seguirán sembrando alianzas con el Estado Islámico, alianzas con el fantasma de Pablo Escobar, porque Nicolás Maduro se comunica con Pablo Escobar a través de una ouija, o sea, y estarán inventando, pero dieron un lapso de 6 meses. Fíjense ustedes con qué nos encontramos, una oposición que fue bien clara cuando llegó, que primero quitó el cuadro de Bolívar, como lo hicieron aquel 11 de abril. Quitó el cuadro de Bolívar de la Asamblea Nacional. Reconoce la bancada chavista que ellos mandaron a retirar el cuadro de Chávez. Y es verdad, porque es una falta de respeto al comandante Chávez ver esa Asamblea Nacional o ver esa directiva de la Asamblea Nacional. Es una ofensa a la memoria y a lo que representa el comandante Hugo Chávez tener a Ramos Ayub de presidente de la Asamblea Nacional y a un Julio Borges y a toda esta gentecita. Aunque bueno, Julio Borges no quedó en la directiva. Pero bueno. Pero el cuadro de Bolívar ellos lo quitaron. No cantaron el himno nacional. ¿Por qué? Porque sencillamente no les importa el himno nacional. No cantaron el himno nacional. Ramos Ayub se autojuramentó. Ahí no hubo una constitución. Él no colocó la mano sobre la constitución. Recuerdo cómo el presidente, porque estaba aquí Cristian Valles, nuestra buena amiga Cristian Valles del Centro Nacional del Libro, estaba ayer en la tarde, estábamos viendo la transmisión y decía, oye, mira, a Ramos Ayub lo que le falta decir es juro sobre esta moribunda constitución, pues fue lo que le faltó, pero es que no había una constitución, no hay una constitución que ellos respeten, lo que ellos le puedan poner la mano encima para hacer un juramento. Entonces, no se retiraron el cuadro de Bolívar. No cantaron el himno nacional. Ramos Ayub se autojuramentó y la constitución no estaba para la juramentación. Se violó el reglamento cuando, como regalo de consolación, ponen a Julio Borges a dar un discurso que, ojo, que por ahí andan metiendo unas mentiritas al pueblo. Ojo. ¿Qué es lo que hacen? Te meten la ley controversial, que es la de amnistía, ¿verdad? La ley de amnistía, que es controversial, y te la edulcoran con 2 leyes que supuestamente benefician al pueblo, que dudo mucho que aprueben. Una, que es la de darle el título de propiedad a las personas que se les adjudicaron vivienda, que eso pudiera hacerse, pero bueno, mira, oye, aquí tienes tu título y aquí tienes esta hipoteca por Banesco, a tanto por ciento de interés, tantas cuotas mensuales, y si no las pagas, desahuciadito, papá. Eso hay que decirlo claro. Y la ley del ticket farmacia, la ley que eso lo propuso, eso ha sido una propuesta del presidente Nicolás Maduro desde hace tiempo para los pensionados. Pero uno dice, ¿realmente ellos aprobarán en algún momento esa ley cuando la bancada, lo que era la bancada opositora, ahora es la bancada oficialista, pero bueno, cuando la bancada de la ultraderecha no ha estado en contra de los aumentos, ha estado en contra del aumento de las pensiones, ha estado negando los créditos para pagar esas pensiones? ¿Ustedes creen que ellos van a andar aprobando reales para darle tickets? ¿Tickets de alimentación a los pensionados, a los jubilados? ¿No será que esa ley es que en vez de darles el efectivo a las personas, le agarran, le dan los tiquecitos y les congelan las pensiones por 3 años? Y hay un detalle con los tickets. ¿No te las aceptan en todos lados? Vete a las carnicerías de Quinta Crespo a ver si te aceptan los tickets. Vete a las panaderías a ver si te aceptan los tickets. No quiero ver a un montón de jubilados con una colección de tickets que no les aceptan en ningún lado. Pero entonces, bueno, promesa básica de la oposición, promesa 1, sacar a Nicolás Maduro en 6 meses. Eso lo dejaron clarito. Promesa 2, liberar a estos delincuentes que se encuentran presos y muchos de ellos condenados, como el caso de Leopoldo López, el asesino de La Salida, el caso de Antonio Ledezma, otro asesino, el caso de Manuel Rosales, un corrupto de tomo y lomo. Sacar, bueno, no nos extraña que saquen también al descuartizador, y que al descuartizador de Mariana Elgueta, que saquen también a Lorenzale, sacar a un terrorista, confeso. La ley de amnistía. Primero sacar a Nicolás Maduro. Segundo, la ley de amnistía, porque así sí tienen a sus símbolos libres. Esto los ayudará a operar el plan para salir de Nicolás Maduro. Esa es la promesa básica. Y la tercera, lo dijo Ramos Ayub, cambiar el modelo. ¿A qué se refiere con cambiar el modelo? Pasar del socialismo, del chavismo, al neoliberalismo. Veamos lo que está pasando en Argentina, veamos lo que está pasando en España, veamos lo que está pasando en Grecia. Esa es la promesa básica de la oposición. El opositor de a pie lo tiene claro, el que ha sido opositor desde siempre, porque se identifica con las ideas de derecha, sin entrar en juicios de valor. Ellos lo tienen claro. Quizás algunos incautos sí se puedan creer el cuentico de ellos van a respetar las conquistas del pueblo, ellos van a tener medidas, bueno, mira, no, es que yo no quiero que inviertan, es que yo prefiero que me den la plata con tanta insonante a que la metan en una escuela. Y estas políticas clientelares que tanto han caracterizado a la oposición cuando ha sido gobierno y que lamentablemente es un modelo que han copiado algunos funcionarios y algunos gobernantes regionales del chavismo. Y esa cultura clientelar es la que le ha hecho un daño terrible a la revolución bolivariana, y estas cosas hay que decirlas con todas sus letras. Fíjense ustedes cómo voluntad popular juega con los símbolos. O sea, sacan a Bolívar del hemiciclo, no cantan el himno nacional, omiten la Constitución, pero tenemos un Ramos Ayub citando coplas llaneras, ¿no? Porque no hablan de Chávez, pero agarran sus símbolos para confundir. Y voluntad popular, todos vestidos con liquiliqui. Liquiliqui de todos los colores. Señores, cuando les preguntaron a los muchachitos de voluntad popular por qué estaban yendo a asumir sus curules en liquiliqui, ellos dijeron que es en honor a Leopoldo López, porque ni siquiera en honor a Venezuela o porque se sienten venezolanos, no. Dicen que es en honor a Leopoldo López, porque Leopoldo López se casó con Liki Gliki y bautizó a los hijos con Liki Liki. Bueno, el Liki Liki es un traje sumamente elegante. Mi padre tenía uno, mi papá lo enterramos con su Liki Liki, ¿no? Cuando yo me casé, el que era mi esposo se vistió su Liki Liki, ¿no? Y lo digo, el que era mi esposo, estoy divorciadita, eso lo dejo clarito. Pero bueno, lo que quiero decir, ¿no? Qué bueno que Leopoldo López, como se casó con Liki Liki y bautizó a sus muchachos con Liki Liki, entonces ellos, en honor a Leopoldo López, qué asco, discúlpeme, se pusieron el Liki Liki. Pero, señores, no, que no nos dejemos meter el dedo en la boca. El Liki Liki lo usó Hugo Rafael Chávez Frías cuando salió libre en Yare. Y arrancó su campaña. Hugo Chávez Frías vestía Liki Liki cuando salió de Yare y fue a rendirle honores al libertador Simón Bolívar. Miren cómo juegan con la simbología. El inconsciente colectivo que decía Yuna, y se meten, pum, tal, Liki Liki, tan, Chávez. Uno, Ramos Ayú con coplas llaneras, Chávez. Voluntad Popular con Liki Liki y Leopoldo López, el asesino de Leopoldo López. No se extrañen que si llega a salir, gracias a esta ley de amnistía, salga con un Liki Liki. Y no les extrañe que, al igual que Chávez, para engañar a la gente, venga a llorarle a su ancestro, el libertador, agradecerle a su ancestro, el libertador Simón Bolívar. Mosca con Voluntad Popular, mosca con Leopoldo López, no nos dejemos engañar. Entonces tenemos un desprecio hacia nuestros símbolos patrios, hasta una bandera al revés nos tuvimos que calar. El hemiciclo, un espacio para tomarse selfies, así de ridícula, es la bancada opositora, o mejor dicho, es la bancada contrarrevolucionaria. Y por otro lado, con la hipocresía de vestirse un Liki Liki. Y que ni siquiera lo dicen que es en honor a Venezuela, sino en honor a Leopoldo López, que con toda la mala intención está utilizando ese traje para que la gente lo asocie con un gigante como lo fue y lo es Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un gran rapero venezolano. Se trata de Fly Sinatra y el tema se llama Carpe Diem. Fly Sinatra, Carpe Diem, relájate, escúchala, reflexiona, vive, sonríe. Si esperabas tu momento, aprovecha que es ahora. No pierdas ni un instante que solito se evapora. Como gotas de agua dentro de un vaso en un desierto. Visualiza tu futuro, aunque el mismo sea incierto. Cree en ti, como un latino en su cultura. Dale vida a tu ser como un pintor a su pintura. Sonríe sin pena, equivócate sin miedo. Mira al espejo y repite conmigo, yo sí puedo. Sé tú el motivo de alegrarte al levantarte. Que tu familia y amigos sean suficientes. Que la traición sea un cuento de camino. Y que mejores tu vida con estos versos que hoy te escribo. No temas amar si a quien amas lo merece. Grítalo al mundo entero sin que te avergüence. Que tu orgullo sea por las victorias alcanzadas. Y no por una rabia que a tu vida se encuentra aferrada. Sé feliz, escapa de tu amargura. Vive la vida, que la misma es una aventura. Hoy es mejor que ayer, sonríele al mañana. Y si no es mañana, de 7 días la semana. Levanta el dedo medio y dibuja una sonrisa. Pa' que la mala vibra se vaya con la brisa. Y se transforme en el aire que alarga tu suspiro. Tu vida, tu ser, hasta el último respiro. Ser feliz es muy sencillo, difícil es ser sencillo, más si el ego es lo que ocupa espacio en tus bolsillos. No maquilles la tristeza, si es necesario llora, la lluvia nunca es eterna y toda herida se mejora. Tu enemigo será el miedo, tu aliada la confianza, la misión es mantener viva por siempre la esperanza. Como la del pobre que aspira a tener sustento, dando todo por ver y tener a sus hijos contentos. La vida es lo que pasa mientras mucho te preocupas, el tiempo es lo que pierdes mientras corre y no te ocupas. Acepta la disculpa y dale fin a ese rencor que contiene un centro oscuro. oscuro de amargo sabor. Si tus días son muy grises, yo te presto los colores. También hoja nueva por si el borrador dejó manchones. Una fe tan grande que desconoce lo imposible. Y un sonido con un verso que tu sueño hará tangible. Encuentra el cómo y hallará soluciones a obstáculos que en tu vida siempre se interponen. Un error siempre te da otro chance para intentarlo. Y para superarlo, primero tienes que aceptarlo. Todo es parte de un proceso donde la paciencia es arma. Si haces bien, recibes bien. Así trabaja el karma. Eres grande entre los grandes. Para el mundo eres visible. Y lo reitero, mientras respires todo es posible. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura. Emisora de revoluciones. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Leer es adentrarse a las aventuras maravillosas, vivir y soñar a través de las palabras. Es por ello que el Centro Nacional del Libro te invita a que compartas la magia de las letras a tus seres queridos. En esta Navidad, regala un libro. Poesía en tiempo de revolución. Que nadie se equivoque con Maduro. Autor Virgilio Jiménez. Ya vislumbraba su talento de estadista desde mucho antes de la votación, porque era un verdadero chavista de esos que todo lo darían por la nación. Y miren cómo lo viene demostrando al atacar de frente a los traidores, al gobierno de calle organizando y asignándole al pueblo sus labores, sin pararse en esfuerzo o sacrificio si al pueblo le depara un beneficio. Pues no se me equivoquen con Maduro, quien con orgullo se autoproclama obrero, pero del laboreo del progreso seguro, guiando a su pueblo por el mejor sendero. Nadie tenga ya dudas sobre este presidente, que increíbles sorpresas traerá al mundo, al ataque imperial dándole el frente y enviándolo al abismo más profundo. Porque al imperio se le terminó el tiempo y cual moderna Atlántida, de la faz de la tierra se irá huyendo, yendo al confín de las profundidades junto a su poderío y sus inventos. Y no te dejes confundir, querido hermano, pues Maduro es la continuación de Chávez. Fue Chávez quien le levantó la mano y lo instó a gobernar. Tú bien lo sabes.

10:41 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española La Rue y el tema Todo Irá Bien. Sí, señor, todo irá bien. Así nos quieran, lo que nos quieran imponer. Definitivamente hay muchos mitos y realidades sobre lo que es la, sobre la presencia de la derecha en la Asamblea Nacional. Les recomiendo un artículo que tuiteamos desde la cuenta de La Ventana y también lo colgamos en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, un trabajo excelente realizado por Telesur que se llama Mitos y realidades de la derecha en el Parlamento venezolano. La derecha venezolana se proyecta todopoderosa tras obtener mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Con un discurso revanchista, los diputados electos crean una confusa matriz de opinión sobre el alcance de sus atribuciones y silencian que en el país coexisten cinco poderes públicos que se retroalimentan entre sí. Después del 6 de diciembre, la oposición cambió el discurso y promesas de campaña electoral. Ahora regresan las viejas amenazas hacia el pueblo venezolano. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de la oposición del Parlamento? ¿El voto castigo, mito o realidad? ¿No? Entonces, bueno, te hablan de lo que es el guión del Carmonazo. Está excelente. Vamos a tratar de desglosarlo a lo largo del programa, pero el punto fuerte del programa, amigos y amigas, es la participación. Así que abrimos la participación telefónica a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y hay mucho, ustedes tienen mucho que decir el día de hoy después del choz que vimos ayer en la Asamblea Nacional. Nos escribe Juan Guirola desde la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y dice: feliz combativo Día de Reyes, la mentira volvió a ganar poder, volvimos al pasado grotesco, sin formación somos presa fácil. El jefe de Estado es el presidente Nicolás Maduro, formado por poderes. No se equivoque, Estados Unidos empezó a penetrar la Asamblea Nacional. Bueno, es que está penetradísima. Hasta el punto que la única caravana que entró a la Asamblea Nacional fue la de la embajada gringa y, bueno, de lo más flamante, el encargado de negocios de la embajada norteamericana. Y cuatro diputados entraron al hemiciclo en esa caravana. Y según dijeron en Venezolana de Televisión, creo que lo comentó Mario Silva, no sé, porque él tampoco tenía la certeza, pero se dice que Ramos Ayub fue el que iba dentro del carro al lado del secretario de negocios de los Estados Unidos, entonces del encargado de negocios de los Estados Unidos. Entonces vemos a quién va a obedecer esta nueva Asamblea Nacional y, como decía Pedro Carreño, quiénes son los que van a mover los hilos dentro de esta Asamblea Nacional. Daba repugnancia escuchar cuando hablaban que en vez de saludar esta nueva asamblea, esta nueva directiva, en vez de saludar al pueblo de Venezuela, además de no cantar el himno nacional, no jurar sobre la Constitución, el hecho de que decían: buenas tardes, invitados internacionales, invitados dignísimos, invitados internacionales, y se babeaban. Los invitados internacionales eran dos: el Yankee y Pastrana. De verdad que hay que ser arrastrado, y discúlpenme. Tenemos la primera participación de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Enza, es Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te puedo decir, Enza? Mira, ayer una rabieta horrible, ganas de llorar, tenía mucha impotencia, de verdad. Lo vi, mira, y de verdad que no quería verlo, pero quería verlo porque a mí no me gusta que me digan las cosas, yo quiero verlo personalmente. El canal, el 4, Venevisión, Televen y Globovisión pusieron eso como una cadena. Sí. Ellos pusieron una cadena y después que se fueron el bloque de nosotros, ellos quedaron ahí con su cadena, todo lo que dijo el... No encuentro palabras para ponerle a ese hombre, de verdad, porque ni hombre es. De verdad, fue una locura, Enza, de verdad, mira. Pero es como dice, mira, hay un disco que dice, ahí vienen los anormales, que lo canta Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, sí, señor. Sí, bueno, esa era la que tenía uno que poner en el momento que ellos empezaron a autojuramentarse. a correr, a agarrar micrófono, ahí, mira, pero aquello era un desorden. Sí. Y lo de los selfies es la ridiculez en pasta, Dios mío. O sea, pasar de un Hugo Chávez Frías, esa forma tan, esos debates de altura, pasar a esta ridiculez. Eso era, mira, yo lo vi, mira, de verdad me vi en la, cuando, ¿cómo te voy a decir? Yo tengo 56 años, como cuando yo tenía 16, 15 años, más o menos, que mi papá era de eco, mi papá ese se ponía un carnet en la frente y cuando eran los copellanos se ponía otro carnet, porque lamentablemente en esa época, si tú no te ponías con el bando que estaba mandando, tú no conseguías nada y no eras nadie. Lamentablemente era así, ¿eh? Uh-huh. ¿Aló? Ajá, sí, sí, te escucho, sí. Bueno, esa, entonces, mira, vi aquello y me vi en esa Cuarta República de aquellos años, sí, cuando señor. Nosotros, pobrecito, mi viejo, pasaba a trabajo para traernos de comer. Nosotros no pudimos ser un bachiller, sino después de viejo, porque él no nos lo pudo dar, porque si no nos daba estudio, nos daba comida, si no nos daba nada, porque no le alcanzaba el dinero. Él trabajaba en el ejército, era horrible esa, es que yo era horrible. Entonces me vi en esa cuarta y me vi en ese pasado tan feo, tan triste, mira, esa. Yo después, cuando se fue el bloque de nosotros, yo me retiré un poquito del televisor, pero cada ratito lo veía porque, como te digo, me gusta ver las cosas, no me gusta que me las lleguen, con una calentura esa. Y como digo, mira, Ensa, lamentablemente esta es culpa de nosotros mismos, mira, Ensa. Tenemos que abrir los ojos. Nicolás, de verdad, Nicolás, se tiene que poner las pilas. Porque no puede dejar que pase lo mismo que pasó con la comida, con la guerra económica, que él decía era una guerra económica y nadie lo quiso creer, Ensa. Uh-huh. Lamentablemente sí, nosotros señor. Como pueblo no nos dimos cuenta, no quisimos creer que esto era una guerra económica. Bueno, pasó esto. Bueno, no, los que votamos, los que apoyamos al gobierno en las pasadas elecciones, exacto, teníamos nosotros, claro, y no somos cuatro gatos, no somos cuatro pendejos. No, nosotros sí estoy clara, uh-huh. Yo siempre he estado clara y siempre se lo decía aquí a mi gente, a los que son opositorias, mis hijos, que hay unos que andan volte, que se quieren para allá, que agarran para acá. Yo le digo, bueno, ¿ustedes son qué? ¿Ah? ¿Ustedes son qué? Le dije yo. ¿Ah? Ustedes siempre han sido chavistas, ¿ahora qué coño es lo que pasa? Le dije, eso no es así. Ustedes tienen que tener personalidad, porque lamentablemente bueno, si se le puede llamar asamblea eso ahora, en ese gallinero ahí lo que hay, ahí no hay personalidad. Ahí hay lo que hay intereses personales, Ensa, porque tuviste todo el discurso ese sinvergüenza, intereses personales. Él dijo, y es verdad lo que dijo el sinvergüenza, dice, yo no prometí que aquí se iba a acabar la escuela, no. Y es verdad. Es verdad, es lo que él dijo, un cambio, y él dijo, y lo primero que él prometió fue sacar los sinvergüenza a esos ladrones asesinos de la cárcel. Eso fue lo que él prometió, sacarlo de la cárcel y tumbar el gobierno desde la asamblea. Eso es lo que prometió. Exacto, y que se fuera a Nicolás. Y eso ya lo puso ahí, lo puso sobre la mesa, ya habló claro, ya él está claro y el pueblo tiene que ver claro. Que no diga que no es mentira y que vean eso. Que no diga que no esperen que nadie se los diga. Porque ese es el problema, Ensa. Y la otra, Ensa, que esos ministros, porque eso fue lo que nos pasó, no nos informaron nada. Lo poco que sabíamos, lo que veíamos en la televisión, El Gocho, y veíamos otros programas, era que nos informamos. Informen en cadena qué es lo que está sucediendo en el país para que la gente termine abrir los ojos. Y no sea tan, y digan que después me engañaron. No, aquí nadie me engañaron, Ensa. Aquí el voto castigo fue el voto de, como dijo el sinvergüenza, que el día de rechera. Eso fue lo que hicieron la gente, porque si no, se estaban cansados de una cola. Ah, estás cansado de una cola, ahora te vas a cansar, pero de buscar real para ver qué compras, porque vas a tener real y no vas a tener cómo comprar, porque todo se va a ver bien caro, Dios quiera que no, Ensa. ¿Ah? Y un supuesto negado, que Dios quiera no. Pero de verdad, mira, tenemos que ponernos bien, pero bien amarrados los pantalones y los patines, porque aquí lo que viene es joropo, yo. Sí, aquí señor. Ni siquiera para gata, patines, para ponernos a las pilas. Porque en un supuesto negado, ya tú sabes quién va a ser presidente si ellos jueguen, vuelven. Sí. ¿Ah? Tú lo sabes, Ensa. ¿Ah? Eso no hay que repetirlo. Ellos van a la asamblea, sacan el sinvergüenza de la cárcel. Eso toda la vida ha sido así. Al loco ese drogadicto, ese va a ser. ¿Ah? Uh-huh. Porque el otro que está en el mirando ese mentira, ya se no lo quiere, ya se está descartado. ¿Sí? Entonces vamos a estar claros, Ensa, ponernos la pila. Y no seamos tan mentirosos nosotros como pueblo tampoco. Aquí no se engañó a nadie. Aquí lo que hubo es la gente, que la gente, lamentablemente, la gente no respeta su legado. Chica, vemos que lo respetamos y lo queremos, pero hay gente que no tiene personalidad. Un abrazo y un comentario. Un abrazo grande para ti, Daisy. Mira, en todo caso, el engaño que hubo, o el engaño que todavía hay, es achacar esta crisis exclusivamente a una mala gestión, y el engaño está en la vía es el neoliberalismo. Están vendiendo el neoliberalismo como la vía, dando a entender que van a proteger al pueblo a través de este paquete de medidas, cosa que es totalmente falso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Entra. Hola. Alesia, feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año, amiga. Ajá, ¿qué tal? Bueno, déjame bajar el volumen, uh-huh. Que está muy duro ya. Ok. Ay, no, pensé que me iba a quedar la llamada tan rápido. Ajá. Disculpa, Enza. Mira, Enza, bueno, sí, lo que dice la amiga es verdad. Pero yo te voy a decir sinceramente una cosa. Ahorita es que cabe bien la frase de nuestro libertador Simón Bolívar, que más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Y un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Porque yo te voy a decir sinceramente una cosa, tú lo acabas de decir. Todos sabíamos lo que nos venía si esta gente se montaban en la asamblea. Entonces, que no me vengan a mí a decir que estas personas que salieron, los camaradas, porque no vamos a hablar de la gente opositora, porque esa gente opositora, si le pongan allí lo que le pongan, ellos van a votar, porque ellos no votan nunca por alguien, ellos votan siempre en contra de la revolución, porque eso es lo que ellos se han empeñado durante estos 17 años. Entonces, a mí no me va a decir nadie, esas personas que no votaron, los camaradas que estaban bravos y esa cuestión, no me van a decir que no sabían lo que nos esperaba. Entonces, fíjate tú, Enza, ¿tú te recuerdas cuando ellos, recién muerto nuestro comandante, que ellos le pusieron a su comando Simón Bolívar? Sí. Aquella cosa. Ellos nos roban símbolos, ahora se robaron el liquiliqui. Sí, entonces. Y Ramos Ayub en una de esas le respondió a no sé quién, porque como dice esa copla llanera, y citando coplas llaneras, me acordé cuando Chávez dijo, yo soy como el espinito que en la sí. sabana flores. Yo decía, por favor, eso es degenerado, por eso son sí. unos degenerados. Ellos todo el tiempo se están copiando todo, porque fíjate tú la gorra. ¿Quién fue que la dio? La amiga que acaba de llamar ahorita, ajá. Porque ella más o menos es de mi edad. Bueno, yo creo que soy mayor que ella. Lo que ella dice es verdad, chica, aquí es, porque yo soy mayor que tú. Aquí, cuando admiten de los adecos, uno lo que era puras banderas blancas y puros pompones blancos. Y de los copellanos, aquellas maracas que eran tan chillonas. La maraca y unos cascos. Cuando Luis Herrera eran unos cascos de albañil. Que usaban en la campaña con la foto de Luis Herrera. Cascos blancos, entonces... Y el pitico recuerdo... de Piñerúa, ¿dónde me lo dejas? Ay, exacto, es que son ridículos, símbolos, son ridículos históricos. Esos son los símbolos de ellos, que me recuerdo que en una oportunidad, porque aquí siempre se perdían los alimentos, y entonces decían que las caraotas, en esa época decían que las caraotas estaban metidas en las maracas de los copellanos. Ay, entonces, eso era lo que veíamos aquí, nunca se les dio el sentido patrio a nuestro símbolo, y gracias a nuestro comandante fue que le dio el valor. Entonces ellos vinieron a robarse la bandera de nosotros, la gorra y todo. Por eso es que yo siempre hago un llamado al pueblo, que nosotros tenemos que seguir con nuestros símbolos patrios, rescatándolo cada mitin, cada marcha, cada cuestión que tengamos, y con nuestros símbolos patrios, porque nosotros somos los que nosotros fuimos los que rescatamos eso gracias a la revolución. ¿Y dónde dejo a nuestros indígenas? Chicas, ¿tú sabes lo que significa eso que hicieron ellos por allá? Que yo estaba por decirlo, pero lo que pasa es que no me caía la llamada. Cuando, ¿quién fue que dignificó en un capítulo completo en la Constitución, chicas, para nuestros indígenas, y que hayan hecho eso que hicieron, que salieron a sí, votar en contra también por un bozal de arepa? No, chica, que va, yo te digo francamente, mano, mira, aquí sinceramente, como dice la camarada, tenemos que ponernos los pantalones, porque aquí de ahora en adelante lo que nos espera, bueno, pues, y también el gobierno, porque ¿quién fue el que impulsó eso del bono para los adultos mayores de salud y de alimentos? Fue Nicolás. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hicieron si teníamos todo cómo hacerlo? Ah, entonces ellos ahora van a agarrar esa bandera, porque ellos todas las banderas de nosotros, de la revolución, porque para eso sí es bueno la revolución, para tomarse todos los logros y todas las banderas de nosotros. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es unidad, ENSA, está unido, porque la verdad que estamos, bueno, aquí estamos que no sabemos qué es lo que no estamos claros, o sea, sí estamos claros, pero estamos así, ¿qué es lo que nos espera con esta gente que volvieron otra vez? Los adecos volvieron. Ellos volvieron. Bueno, Enza, buenos días, amiga. Hasta luego. Buenos días. Mira, Alesia, tú lo has dicho. ¿no? Tenemos que estar unidos y me parece que agarrar y ponernos en contra, o sea, uno entiende que da, hay cosas que da rabia, ¿no? Pero de repente agarrar algún compañero, sobre todo los más jóvenes que por confusión o gente que sencillamente votó por la rabia, votó con rabia porque, se cometieron muchos errores del chavismo y eso no se puede negar. Entonces agarrar y ponernos a insultar, lo que sea posible, no, eso tampoco es así. Es más, muchas de estas personas, pienso yo, sobre todo los que hablaban de voto castigo, ellos pensaban que, bueno, que sí, reducir la cantidad de votos, como que darle un susto al gobierno, no se imaginaron el resultado de estas elecciones. No se lo imaginaron en ningún momento. De hecho, gente que aquí escribía y ya escribía defendiendo el voto castigo, está calladita. Porque lo que querían, pienso yo, que algunas personas querían dar era una reprimenda, una alerta, un jalón de orejas al gobierno. Y la cuestión se nos fue de las manos. Pero se le fue de las manos a estas personas, de verdad. No entendían y muchos votaron fue con rabia. Y oye, y es que da rabia, o sea, hay un momento que uno se desespera. Ver cómo te suben las cosas y hay una total impunidad y estás en la cola con un montón de gente que te está envenenando la cabeza y que si el modelo fracasó o no fracasó. Y fíjense, lo del voto castigo, ¿no? Para que no nos estemos autoflagelando, también es un mito. Y por eso recomiendo este trabajo de Telesur que compartí en el grupo de Facebook, ¿no? Es un mito porque aquí te muestran incluso las cifras de lo que son las elecciones. Entonces, en realidad, no es tal, ¿no? Las elecciones parlamentarias de Venezuela se desarrollaron en un contexto de férrea guerra económica. La oposición usó el desabastecimiento y las colas para adquirir alimentos como un argumento contra el gobierno y allí sustentó su campaña electoral o campaña de guerra, como lo definió Nicolás Maduro. La oposición atribuye el 112-55 al voto castigo del chavismo a los gobernantes chavistas, pero las cifras contradicen esa versión. La derecha obtuvo 7.720.501 votos en las elecciones del 6 de diciembre, solo 357.121 votos más que las presidenciales. No es mucho. Menos de 360.000 votos fue lo que sacaron más, fue lo que ganaron. ¿Y cuántos nuevos votantes no ingresaron en estas elecciones? Yo conozco un montón de nuevos votantes. En el sentido de, bueno, mi ahijada tiene 18 años y es nueva votante junto con todos sus amiguitos del colegio, que son un batallón, ¿no? Entonces tenemos este detalle. Ellos no crecieron tanto. Ahora, el oficialismo o el chavismo obtuvo 5.608.950 votos el 6 de diciembre. Estamos hablando 1.978.629 votos menos que las elecciones presidenciales. Estamos hablando casi 2 millones de votos menos. Ok. Se registra una abstención del pueblo chavista y un crecimiento de solo 4.8% de la oposición. Es decir, que estos camaradas que muchos de nosotros, con una rabia justificada, ojo, pero no nos podemos pelear entre nosotros. Lo que hicieron estos camaradas, que cuando hablaban de voto castigo, era abstenerse. Y pensaban abstenerse como una forma de decirle al gobierno, ¡epa, ponte las pilas! Ellos no, la mayoría de ellos no se imaginaban que iba a pasar esto. Porque el verdadero chavista no te vota por la oposición. Y yo he conocido compañeros, camaradas, que pensaban abstenerse. Y al final se animaron y fueron a votar y votaron por el chavismo. Pero decían que, ay no, yo me decía, una buena amiga, ay no, yo en estas elecciones que de verdad es que estoy muy brava con Nicolás, yo no voy a votar porque, conchale, eso sí, por los escuálidos nunca, decía ella, nunca voy a votar. Pero oye, no me provoca votar. Y así muchos compañeros, otro inmaduro, yo conozco a otro que no votó porque dijo, yo no voy a votar por William Ojeda. Entonces, como no le gustaba a William Ojeda, entonces no fue a votar. Entonces, cónchale, también a revisarnos nosotros y a unirnos, ¿vale? Vamos a unirnos. Tenemos que hacer fuerza, tenemos que mantener el espíritu que se vivió ayer en la Plaza Bolívar, en el Rincón del Taxista, en todo el país, ese chavismo amoroso, hermanado, en la calle y resteado. Eso es lo que necesitamos. 11:01, vamos a ir a la pausa con Dame para matarla. Cuidado con el diablo. Eso solo decimos a los que todavía tengan dudas. Sé que algo quieres decir. Tanta conmoción te tiene abrumado. Ya no tienes que reír. Otra vez, cuando de ti se hayan burlado. Porque callas al sentir que entre tanto rollo algo no ha cambiado. Tú sigue el camaleón robando tu nación, robando la esperanza de un futuro mejor. No vendas tu bandera que le costó sangre a tu pueblo. ¿Hasta cuándo te utilizan? Nuestra bandera vale más que el petróleo y la divisa. Despierta, latino, dibújate una sonrisa antes que una bomba llegue y nos vuelvan ceniza. Nos volverán ceniza cuando una bomba llegue. Sé que eso no va a pasar, triunfaré el amor y el reggae. Confío en mi pulso para que esta letra suene. Confío en mi pueblo latino para que esta canción pegue. Para que esta canción pegue, confío en mi pueblo latino. Basta de copiar modelos, de fijarnos de otro estilo. Nos critican por la coca y se la llevan por kilo. Quieren borrar mi cultura, pero aquí le saco filo. Pero aquí le saco el filo al que quiera borrar mi cultura. No hacen falta hamburguesa donde sobra la verdura. Amor a la naturaleza, nuestra real armadura. Queremos ser natural como nuestra alma pura. Como nuestra alma pura queremos ser natural. Tú pendiente de la luna y yo de lo terrenal. La tierra es una nación, creo en la paz mundial. Somos el pulmón del mundo, bebe de mi manantial. Bebe de mi manantial, somos el pulmón del mundo. Tú matando por petróleo, causando dolor profundo. Yo dando vida a hombres que se creen moribundos. Mi bien acaba tu mal, de lo alto a lo más profundo. De lo alto a lo más profundo, el mal cae ante el bien. Delirando en emergencia, desangrándose también. Sufriendo en una camilla y preguntándose quién. ¿Quién es el que me derriba? ¿Quién fue quien me dio en la sien? ¿Quién fue quien le dio en la sien? ¿Quién es el que lo derriba? El mismito se mató escupiendo para arriba. Le cayó encima el veneno, probó su propia saliva. Y como ahora nadie lo quiere, innova técnica explosiva. Innova técnica explosiva porque ahora nadie lo quiere. La aplicó en Irán y en Vietnam frente a ustedes. Acabando con hombres, jóvenes, ancianos, mujeres. No se salva ni se escapa la isla de los haceres. La isla de los haceres. No se salva ni se escapa. El bloqueo fue tan arrecho como a una olla ponerle tapa. Periodo especial. Donde el que le dé sustento, agua, vitamina o papa, lo visitará un avión llamado Superman sin capa. Tú sabes hacer. Cuidado con el diablo. La ventana. Atrévete a mirar

caracha, un buen joropo recio interpretado por uno de los grandes de este género, el carrao de Palmarito y este pajarillo. Joropo recio en contraposición al nacionalismo edulcorado de los liquiliquis de colores y las coplas de Ramos Ayub. Esto, si es llanero, esto, si es sentimiento patrio, un joropo recio. Música que la derecha suele despreciar. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mi llamada se debe a tus comentarios sobre la autocrítica. Ajá. Pero yo tengo una forma de pensar en la cuestión de que la oposición es oposición y esa es la que nos tocó, y ellos son un error. Todos ellos, menos de tuyo, no hicieron ni siquiera campaña electoral ni nada, porque ellos dejaron que el chavismo se auto... Exacto. Sí, a través de la abstención, básicamente a través de la abstención. Y ellos sabían, y ya ellos con tantos aprendizajes, no ellos, sino la silla de tanto aprendizaje, se dio cuenta que su enemigo de la oposición era la misma oposición, y por eso ellos no podían hablar ni decir nada. Entonces nos lanzaron todos a nosotros, y nosotros, los candidatos, se dedicaron a ir casa por casa, pero no a cola por cola, como tú lo habías propuesto. Exacto. Que era mejor que, en vez de ir casa por casa, que se fueran a la calle a ver los problemas de la gente. Claro. Y buscar a solucionarlos. Aquí hay una cosa que yo desde ese día dejé de ver noticias, que fue cuando el presidente empezó a entregar los taxis. Ajá. Esto me pareció a mí demasiado grotesco, haber entregado estos taxis en este momento. Primero, porque eso es para una sola persona. Había mucha gente. Y que un taxista, o sea, con todo respeto, porque los hay conscientes, pero te sacan un ojo de la cara. Exactamente. El taxi ya, es que yo no sé a quién Carrizo le maneja los taxis, porque se han vuelto tan careros que la gente que los necesita no los agarre. Y el que puede pagar un taxi tiene su carro. Exactamente. Entonces, ¿para qué los va a contratar? Entonces, ahí eso fue demasiado, porque tú entregas un vehículo, un taxi, nosotros sabiendo que estamos en esta corrupción tan fuerte de bando y bando. Porque aquí se puede, así que es. El que no es corrupto en este país es un bobo, supuestamente. Entonces esa enseñanza de que eres pendejo, de que no te actualizas, porque a Dios parece que si uno no se mete corrupto, entonces uno no está actualizado al país. Algo así como que alguien me dijo, tienes el billete de 100 doble A. Y yo le dije, sí, entonces me dijo, me lo das. Entonces yo, que esto lo revenden aquí, lo que viene. Entonces yo vengo y le dije, sí, pero que no me interesa. Y se lo doy. Y la persona dijo, me acabo de ganar 500 bolívares. ¿Sabes? Haciéndole a uno que si uno no cae en esa corrupción, uno no está actualizado. Uno se quedó en el pasado. No, lo peor de todo es que te eres sujeto de burla. Se burlan de ti. Exactamente. Entonces, bueno, entregan estos taxis. En esta temporada, estamos con el dólar casi que en el cuello, que no podemos más. El petróleo bajando. Entrega taxi y la gente haciendo cola, pagando 100 bolívares para allá, Guareno, baja para La Guaira. Oye, era mejor montar unos autobuses, Dios mío, esto se tiene que parar. El gobierno tiene que parar esto ya, y lo tiene que parar por lo menos. Le ponen unas ventas de caucho a la proveeduría de esto a los públicos, a los transportes públicos. Le ponen para los repuestos, le ponen esto bajo costo y nos clavan un aumento ilegal de 20 bolos, el pasaje a 20 bolos en diciembre. Exacto, y no, y lo que da más rabia, porque lo que da más rabia es que la alcaldía se decidió a decir, o sea, puso un vocero a decir el aumento es ilegal, pero estuvieron en la calle defendiendo al pueblo. Exactamente. Porque oye, mira, ya a la cuarta vez que le solté al camionetero de turno, esto es ilegal, esto no está en gaceta, después de la cuarta vez dije, bueno, que se cobre lo que les dé la regalada gana. Exacto. ¿Y quién entonces? La gente que paga los 100 bolívares ensa, 100 por un pasaje de ida y 200 señor. De regreso para allá a Guarena. ¿Quién es la persona que sube de Guarena a Guatire a trabajar a Caracas? ¿Pueblo? Gente, pueblo. Pueblo, claro. Y el pueblo más humilde, mano. Entonces, ¿cómo tú te vas a poner a dar un taxi? Y por propaganda por todas partes, haciéndole a la gente decir, nosotros les estamos obsequiando. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, agarraron el peor de los recursos de la DECAGE. Exacto. Mira, sí, sigue lo que hablando. Tienen que hacer es, disculpa esta para terminar, Conchale, tú no puedes entregar un apartamento y decirle, estamos entregando apartamento, porque aquella persona que se ve que no tiene, que no haya cómo salir, creen que se lo están regalando porque es chavista, porque no viene acompañada con una forma de explicarle, mija, que estamos en un momento en que toda esa gente estaba damnificada y que se le está dando esto, y que, en qué momento le va a llegar a ustedes, cuáles son las que están en peor crisis, ven a un vecino que tiene 4 casas alquiladas y a ese le dan un apartamento. Le dan un apartamento para que se vaya y la persona que de verdad tiene sus hijos durmiendo, eso es lo que tiene que ver el gobierno. No puede seguir entregando viviendas si no es una forma de estudio de que de verdad la persona lo necesita. No se puede seguir entregando vehículos a un taxi para venir a decir, para que nos cobren a nosotros por una carrera hasta ahí mismo 800 bolívares. Tiene que meter camionetas y camiones y autobuses para Guarena, Guatire y La Guaira. No podemos seguir aquí a Caracas y que un taxi, imagínate tú cuánto cuesta por un taxi para Guarena. Es impagable. Entonces el gobierno se tiene que poner, y también con las cañamitas, conchale, si las cañamitas para lo de primaria está bien, pero secundaria, si tú no me sacas buena nota, no te doy una laptop, no la tienes, o te me gradúas y te la doy cuando te gradúes, pero del resto tú no puedes seguir entregando eso, y más en la situación en que estamos. Eso fue nuestra contra, y la gente que se actuó, bueno, estamos pagando lo que es. Bueno. Por solucionar. Hablamos. Bueno, un beso grande. Fíjate, Soraya, eso me recuerda a una persona, ¿no? Una persona que está, en mi teléfono estoy metida en un grupo de WhatsApp, me metieron en un grupo de WhatsApp que en realidad es una tortura, ¿no? Porque supuestamente es el de la familia, pero ya lo agarraron de foro político, entonces la callapa es horrorosa, ¿no? Pero bueno, está una persona que si bien no es mi familia de sangre, es como si fuera de la familia, y ella viene de familia ADECA, y ella es ADECA de toda la vida. ¿No? Ella es ADECA de toda la vida, trabaja en una de las empresas, es jubilada, una de las empresas básicas de Guayana, se inscribió en el PSUV cuando trabajaba en las empresas básicas de Guayana, pero bueno, pero resulta que ella siempre ha sido ADECA y en privado le ha dicho que ella es ADECA. Y ayer publicó en el grupo de WhatsApp una foto de la Asamblea Nacional con una nube, y la nube tenía el logo de Acción Democrática y escribió, volvimos. ¿No? A mí la verdad es que primero, yo me eché a reír porque eso más bien lo que es vergüenza, ¿no? Pero, y por otro, y pensándolo bien, dije, bueno, pero es que ellos nunca se han ido. Está como el caso de ella, o sea, ellos nunca se han ido. Los ADECOS están en todas las instituciones, porque el ADECAJE, más que una franela o que te caiga bien o mal Ramos Ayub, es un modus vivendi, es un modo de vida. Y que lo que pasó con los taxis, el que hizo eso, el funcionario que agarró y se lo dio a los palanqueados y el que lo revendió, esos son ADECOS. La gente del Sencoex que facilitó las empresas de maletín, la gente que te trabaja en la banca pública que facilita la legitimación de capitales y el raspado de cupo, son ADECO. Los ADECOS supieron penetrar el gobierno, los ADECOS supieron penetrar la base o parte de la base, porque la ADECA es un modus vivendi. Entonces me hizo gracia porque volvimos, y yo decía, pues, si nunca se han ido. Nunca se han ido. Revisemos los sindicatos de las empresas. Revisemos el comportamiento de muchos funcionarios públicos, que son los que han facilitado precisamente las corruptelas en el Ministerio de Alimentación, las corruptelas en Sencoex. Ya va, caramba, tienen una gritería allá afuera. ¡Caramba! Bueno, o sea, las corruptelas en el Ministerio de Alimentación, las corruptelas en el Sencoex, las corruptelas en todas las instituciones que tanto daño nos han hecho. Entonces, cónchale, a veces, ¿no? A veces provoca agarrar a la gente y sacudirle, decir, cónchale, Nicolás Maduro no es Dios, es más estando el comandante Chávez físicamente. Ya había corrupción en las instituciones y había ADECOS infiltrados, menos mal que había un proceso autolimpiante, y bueno, fueron saltando la talanquera, se fueron yendo. Pero señores, los ADECOS nunca se fueron. Lo que pasa es que estaban bajo cuerda. Ahora están visibles en la Asamblea Nacional. Y entonces, contra el ADECAJE externo e interno, tenemos que luchar. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién es? El Coromoto. Épale, Coromoto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Bueno, vale, bien, aquí andamos. Bueno, ni modo. Para atrás, ni impulso. Mira, Enza, uno de los detalles que yo me fijé ayer es que ellos, lo que tú estás hablando, ellos son ADECO y ADECO seguirán. Claro. Ramón Ayú, una de las cosas que dijo, cuando se estaba dirigiendo, él habló de la cámara. Ajá. De la cámara, es decir, él se creía que estaba en el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Él utilizó la palabra cámara. Claro, porque algún día regresarán, ellos sueñan con volver al Congreso bicameral. Bicameral. ¿Verdad? Donde hay un montón de vagos en el Senado. Hagan lo que les dé la gana. De hecho, cuando ellos ganaron el 6 de diciembre, hubo uno de ellos que decía, porque vamos a ir al Congreso a hacer no sé qué. Yo decía, ¿qué Congreso? Si no, eso no se llama ya Congreso. Sí, pero ellos están en el pasado. Aunque a ellos no les gusta que se los nombre, pero ellos están en el pasado. Nosotros retrocedimos, como te dije el lunes, 40 años. Retrocedimos. Y otra cosa... que te iba a decir, esta mañana estaba Gabriel, el de Globovisión, entrevistando a uno de los diputados nuestros. Uh-huh. Y estaban hablando sobre lo que dijo Julio Borges sobre las viviendas. Entonces Gabriel le hace la pregunta, que lo que tenía que haberle respondido, de repente no tiene conocimiento, él le dice, pero es que la vivienda que entrega el Estado, ellos no la pueden vender si no se la ofrecen al gobierno. Entonces yo oigo la cuestión y digo, pero que si siempre eso ha sido así. Siempre ha sido así. El antiguo Banco Obrero, cuando tú cancelabas, te digo, porque este apartamento donde nosotros vivimos era de cuando Pérez Jiménez, pero lo controlaba era el Banco Obrero. Y cuando se quiso vender el apartamento a mí, que eso era nieta de la dueña, ella tuvo que ir al Banco Obrero y ofrecérselo al Banco Obrero. Okay. Y el Banco Obrero le daba la carta aval para ella poder disponer. Y así fue que ella no los vendió a nosotros, porque de otra forma ella no podía. Ella no podía vendernos a nosotros hasta que el Banco Obrero no lo autorizara, siendo ella ya la dueña, habiéndolo cancelado ya. Fíjate. Entonces, ¿de qué se están extrañando de ellos? Es decir, pero definitivamente, como se dice por ahí, la gente tiene memoria corta. Un Estado, cuando te hace beneficio de vivienda, tiene que resguardarse. Claro, pero ¿qué es lo que hace que la gente tenga memoria corta? Cuando le despiertan la ambición. Cuando te muerde el gusanito de la ambición de, y no sé qué, y vas a tener la vivienda y la vas a poder revender y vas a poder especular. Porque así es como lo dicen, el lenguaje de Julio Borges, para que la gente tenga el título de propiedad, para que pueda progresar. ¿Progresar cómo? Revendiéndola en el mercado especulativo. Pero lo que no te dicen es, te doy el título de propiedad con una hipoteca de este color, a pagarla 20 años con tanto por ciento de interés, que si no pagas, a la calle te vas. Eso no lo dicen. De paso, te voy a decir, esto ha sido siempre los terrenos donde están, por lo menos estos apartamentos donde nosotros vivimos, Simón Bolívar, los terrenos no son propios. Es el inmueble es propio. Exactamente. Pero los terrenos no son nuestros. De hecho, si yo me acuerdo cuando hicieron el metro, la primera etapa del metro, aquí iban a sacar varios bloques porque el metro iba a pasar por ahí. Iban a sacar un bloque completico, lo iban a indemnizar, lo que hicieron en otras partes, en la Avenida Sucre también, sacaron muchas casas porque esos terrenos son del Estado. Entonces la gente tiene que investigar, nosotros somos dueños de las cuatro paredes, el techo y el piso, pero no del terreno, el terreno es del Estado, todo terreno es del Estado. Bueno, madre. Bueno, Coromoto, hablamos. Un beso grandote, un abrazo grande a tus hijas, nietos, tu esposo, a todo el mundo y a la familia. Son las 11:27 minutos, vamos a hacer una pausa. Y hoy, Día de Reyes, este bonito tema navideño de Simón Díaz y Hugo Blanco, Los Tres Reyes Magos. Camino. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Leer es adentrarse a las aventuras maravillosas, vivir y soñar a través de las palabras. Es por ello que el Centro Nacional del Libro te invita a que compartas la magia de las letras a tus seres queridos. En esta Navidad, regala un libro. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Primer mandatario nacional anunciará este miércoles conformación de gobierno con vocación de calle. La revolución afronta desafío de idear nuevas fórmulas para avanzar hacia la economía productiva. Instalada Asamblea Nacional que regirá para el periodo 2016-2021. Primer encuentro entre revolucionarios opositores en la Asamblea Nacional fue una victoria para la patria. Pueblo chavista desbordó las calles del centro de Caracas en apoyo a la revolución. Este miércoles ejecutarán labores de mantenimiento en las principales vías de Caracas. Cortos, mediometrajes y series televisivas concursarán en segundo Festival Internacional de Cine Caracas. Reyes Magos llegan a diversas regiones para venerar a Jesús. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Cristian Aguilar. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad. Somos revolución, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Ay, si tú me permites, ay, te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Baby, de tristeza un dejar y la vive ahí mi manera. Yo quiero ser ahí nada más, prefiero y recordar un mal amor tanto mejor. Quisiera olvidar tanto lo mejor, quisiera vivir ahí nada más. Oh, si my way. Bello tema, Gypsy King, a mi manera. Bueno, se me recuerda, eso fue uno de los momentos gratos del 31 de diciembre que nos pusimos, ¿no? Nos pusimos mi sobrino, mi comadre, mi hermana y yo a buscar diferentes versiones de este tema, de esta canción, ¿no? Entonces escuchamos a Frank Sinatra, Gypsy King, la versión de La Lupe, la versión de Robbie Williams y nos quedamos. Con la versión de Frank Sinatra, que por cierto no está aquí y la tengo que buscar. Y seguimos aquí en La Ventana y participación, ¿no? Tenemos participación a granel por las redes sociales. Juan Guirola nos dice, exigieron a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana que mantuvieran el orden y la paz, y los nuevos diputados como reyes insultaron y vejaron. Eso es fascismo, por supuesto. También dice Juan Guirola, otra amenaza a la supervivencia humana. Corea del Norte provocó un éxito bomba de hidrógeno para cuidarse de Estados Unidos y la OTAN. Sí, la cosa está dura. Preocupantes las palabras del Papa, que dijo que las navidades pasadas, pues, o estas navidades que hoy terminan, pueden ser las últimas que viva la humanidad. No, tenemos una crisis planetaria, la escasez de alimentos, la inflación, todo esto que estamos viviendo, se está viviendo a escala global. Aparte de eso, tenemos cómo el Medio Oriente está prendido, cómo el imperialismo, la derecha va avanzando y va arrasando a los pueblos. Es preocupante lo que se está viviendo en todo el planeta, ¿no? Hay quien dice, no, qué bueno que sí, aquí llega, se lo he escuchado, camarada, si aquí llega la derecha nos vamos del país, ¿para dónde va a coger uno con esta patincha? Incluso a la gente de oposición se le dice. Hace poco un antiguo compañero de universidad y de trabajo me decía, estoy pensando irme para España, y yo me echaba a reír. O sea, por favor, si están peor que nosotros. Porque allí hay colas y bien largas, pero para sacar la basura de los contenedores para comer. No, es fuerte, ¿no? Dice Contraloría Popular, y también lo colgó Luillino, periodista de Globovisión entrevista despóticamente a adulto mayor chavista. Mira lo de Globovisión ayer, y yo no lo veo tanto como una línea editorial, yo lo veo, es el odio reprimido por parte de sus periodistas, que los obligaron a estar derechitos durante mucho tiempo. La sonrisa de Juan Eleazar Fígalo, hacía siglos que yo no veía a ese hombre con esa sonrisota. Es que era algo, y tú le veías, ¿no? Un periodista de Globovisión, maltratando a un anciano, burlándose de él, y le ves la prepotencia, la periodista que agarró a gritos a Diosdado Cabello. Eso es un odio que estos muchachos tienen represado desde hace años, y ahora se sienten como en los viejos tiempos del 2002. Y si tomamos en cuenta que muchos de estos muchachitos son alumnos de personas como Gloria Cuenca, hay que echarle pichón todo el odio que esos muchachos tienen represado. Ayer lo que hicieron fue soltarse el moño y mostrar su verdadera cara, que es la cara del fascismo y del lambisconismo, porque hay que ser lambiscón, ¿no? Para jugar por a los intereses de el encargado de negocios yanqui que llegó en caravana hasta nuestra Asamblea Nacional, que es el que mueve los hilos dentro de la Asamblea Nacional. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, Enzo. José Torres, Sorría. ¿Qué tal, José? Feliz año. Feliz año. Mira, Enzo, no, lo que tú dijiste hace rato, pues la bomba, que la prueba nuclear que hizo Corea del Norte. Sí, señor. El mundo está... Pero debe ser, ¿no? La gente, esto que tú dices, debe ser que cuando los yanquis nos invadan y empiecen a bombardearnos, así como sucedió en Irán y Libia, esas bombas van a caer nada más para los lados chavistas. Una cosa azul, sí, desde todo punto de vista. Mira, Enza, ¿sabes que Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando cayó derrotado, cuando invadió la Rusia en 1800. Y cayó, ¿no? Es que con Rusia no han podido, ni Napoleón, ni Hitler, ni nadie. 130 años después salieron derrotados los nazis. Pero fíjate tú, ellos porque ese año casualmente era uno de los inviernos más crudos que hubo en 1808 en Rusia, uh-huh. ¿No? Napoleón Bonaparte, que venía derrotando pues casi todos los países europeos, dice que después nos venció el general invierno. Que es poderoso, ¿eh? Pero yo digo que también aquí, Enza, con el caso de nosotros, ¿no? Que a nosotros no nos venció prácticamente la corrupción de los ministerios ni la arrogancia de los funcionarios, porque esa situación existía también en 2013 cuando ganamos casi el 75% de la alcaldía. Aquí no, la guerra económica. Sí, la guerra económica prácticamente, la gente molesta, pues. La guerra económica y la ineficiencia. Lo que pasa es que la arrogancia y la corrupción alimentaron la guerra económica. Y la especulación también, porque fíjate tú, mucha gente en las cosas le mentaban la madre a Nicolás Maduro. Sí, pero señor. Nunca se lamentaban al bandido este dueño de la Polar. Ajá. Porque es el principal responsable, pues, de esto, ¿no? Otra cosa es esa, ¿no? Fíjate, yo no sé si era Rando, porque Rando estaba cubriendo ayer por Radio Nacional de Venezuela los acontecimientos de ayer, pues. Uh-huh. Pero yo no sé, porque en ese caso, llegó un bandido llamado Pastrana, ¿no? Delincuente. Y Rando, no sé si era Rando, era otro, pero Rando era el que estaba con una otra periodista, pero no sé, pero él hace una entrevista a no sé si tú me lo puedes confirmar si quieres, a Pastrana, ¿no? El tipo viene echando peste a Venezuela, pues, aquello, hablando mal del gobierno, que en otro gobierno se lo pone de patica para la calle, pensando. Uh-huh. Entonces dice, ¿no? Que en Venezuela, pues, los hospitales, los niños están muriéndose, pero no tienen medicina, la gente está muriendo de hambre. Y alguien le pregunta, ¿y en Colombia sucede eso? Y dice que no, que en Colombia todo está bien, que no hay hambre, que los niños están bien atendidos. Pero el periodista, no sé, te repito, no sé si está dando, no se atreve a decirle, bueno, si usted dice que todo está bien, ¿por qué se vienen tantos colombianos para Venezuela? Porque uh-huh. Si yo estoy en un país que estoy bien, yo no me tengo necesidad. Y se siguen viniendo, siguen todavía, siguen por cantidades, y se quedan. Entonces este bandido, este delincuente, sigue, ¿cómo lo fue aplaudido por los adecos? Ayer este bandido sí. De Pastrana. No, bueno, cuando hablaban de invitados internacionales así babeados, era, tú sabes, echándole su jaladita a Pastrana. Sí, sí. Bueno, eso va todo, gracias. Bueno, un abrazo grande, José. Bueno, seguimos leyendo mensajes. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, Enza, feliz año nuevo. Escuchando que hay rabia por lo de ayer. Fíjate que me gustó lo que pasó. Se cayeron las caretas y engañaron a los de ellos. Y me gusta. Hay muchos que le mentaron la madre a Ramos Ayub. Ni un joven ni una mujer, es verdad, ni jóvenes ni mujeres en la directiva de la Asamblea. Ni un joven ni una mujer. Un 12 de abril dentro de la Asamblea y un 13 en los alrededores. Buena señal. Hasta la victoria siempre. Sí, tal cual, que ayer un usuario decía, ay, que yo no entiendo, Enza, cómo tú estás tan animada. Y decía, cónchale, es que de verdad que lo que se estaba viviendo en la calle, lo que se estaba viviendo en el centro, era una energía de compromiso, una energía de amor, una energía resteada. Aparte que tenemos que apoyar a nuestra bancada, tenemos que apoyar al presidente Nicolás Maduro, tenemos que estar allí rodilla en tierra, nos estamos jugando la patria. Apenas veamos el revanchismo con el que llegaron a la Asamblea Nacional y la arrogancia, ¿no? La arrogancia de yo no me juramento sobre esta constitución que quiero derogar. Yo no sigo un reglamento porque no me da la gana. No cantamos el himno nacional porque aquí está porque si vamos a cantar un himno, que sea el himno de los Estados Unidos, aprovechando que está el encargado de negocios yanqui, y bueno, y de segundo el himno de Colombia, aprovechando que está también Pastrana acá, ¿no? Entonces, oye, de verdad que había un 11 de abril dentro del hemiciclo, pero el pueblo estaba en la calle y debemos seguir estando en la calle. Y no es imposible organizarnos. Esta es una prueba que nos está poniendo el destino, pienso yo, y quizás desde donde está el comandante Chávez para decirnos, oiga, pueblo, asuman la revolución de una buena vez. La revolución no la hace un funcionario, la revolución no la hace un presidente, la revolución la hace el pueblo organizado. Si, ¿por qué el comandante Chávez pudo hacer esa gestión maravillosa que hizo con sus errores? Porque tuvo sus errores. Porque tenía un pueblo que lo apoyaba y un pueblo que asumía que somos revolución. Lamentablemente, al desaparecer físicamente el comandante Chávez, que tenía una personalidad arrolladora, un carisma innegable, pues se encuentra alguien que tenemos como presidente, alguien que nunca quiso ser presidente de la República, que era la mano derecha del comandante Chávez, pero había sido arropada por la figura del comandante Chávez, un personaje que muy pocos de nosotros conocíamos. Lo conocíamos, bueno, de su trabajo como canciller, pero no sabíamos cómo pensaba, cómo sentía, y bueno, y el presidente Nicolás Maduro ha logrado aglutinar, estamos hablando de casi 5 millones de votos duros. Se ha ido construyendo un liderazgo, pero lamentablemente hay personas a las cuales no les ha llegado el mensaje del presidente Nicolás Maduro. El adecaje metido dentro de las instituciones hizo mella, la guerra económica hizo mella. Hubo también una burocratización del partido, un divorcio de los dirigentes o de algunos dirigentes y funcionarios con el pueblo. Mira, vale, si es que si alguno de ellos, no digamos que se hubiera puesto a hacer cola, pero si alguno de ellos se hubiera tomado la molestia de conversar un ratico con alguien del pueblo, que no tenían que andarse metiendo en un barrio si no podían, si no les daba tiempo, ponerse a hablar con el vigilante, ponerse a hablar con la señora que les cuela el café todas las mañanas, ponerse a hablar con la secretaria del departamento tal, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Mira, se consiguen medicamentos, se consigue esto, pero no. Y de verdad que habían personas que pensaban que todo estaba bien y habían funcionarios, o sea, como en el caso, insisto, o sea, con todo el respeto y el afecto que le puedo tener a un Jorge Rodríguez, pero si nos están golpeando con la guerra económica, ¿por qué no asumiste el control de los mercados municipales? ¿Por qué dejaste que campeara la especuladera? Porque lo que no se conseguía en los supermercados se conseguía en los mercados municipales con sobreprecio. Que los mercados municipales son la especulación por parte de los concesionarios y fuera del mercado, el bachaqueo. Y eso pertenece al municipio. Y en muchos mercados te vendían las cosas con sobreprecio, o supermercados o bodeguitas te vendían las cosas con sobreprecio, porque las compraban en el mercado mayorista de coche, que depende de la alcaldía de Caracas, y ya desde allí venía con un 100, 200% de sobreprecio. Entonces no queremos un Suena Caracas. Suena Caracas no compra votos. Hubiera sido más efectivo que un Suena Caracas. Más efectivo que las rutas nocturnas, luchar contra la guerra económica dentro de los mercados municipales. Porque se habla de comuna o nada, pero si tenemos unos concesionarios dentro de los mercados municipales que son peones, que son artífices, que son cómplices de la guerra económica y están sacando las cosas de allí con sobreprecio para que eso aumente el valor de las cosas en la cadena, retírale la concesión y dale esas concesiones a las comunas. Era tan difícil. Entonces, y esto por citar un caso, ojo, no hablemos que Jorge Rodríguez lo hizo mal, fue un buen jefe de campaña, tiene una labor, lo que es la parte cultural, la parte de recuperación de espacios, lo que hizo con el Boulevard Panteón es maravilloso. De verdad, Jorge ha tenido una buena gestión, pero hay que reconocer los errores y de verdad que en lo personal me dio sentimiento que no lo hiciera. Que después de lo que pasó el 11 de diciembre no reconozca su responsabilidad en desviar la campaña hacia el circo y olvidarse del pan. Y él tenía control sobre el pan en los mercados municipales. Vamos a ver, tenemos más mensajes en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Denis Ruiz, lo mejor de ayer fue cuando Ramos Ayub le dijo a Borges, Julio, tiempo. Egle Flores dice, hola Enza, el Julio Borges le irá a dar título de propiedad a los miles de beneficiarios que aún no han cancelado ni un bolívar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Dice Carolina, ay Enza, ¿cuándo regresaste? Me hacía falta antes de esta locura, estoy tan triste. No, no, no, vamos Carolina, ánimo, estoy aquí desde el lunes. Rodríguez en tierra, de hecho arranqué con un pestón, pero eso es sabroso. Bueno, ya son las 11:51 minutos. El presidente Nicolás Maduro anunciará este miércoles la conformación de gobierno con vocación de calle, cosa que hace falta. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunciará este miércoles la conformación de un gobierno bolivariano que tome con fuerza la vocación de calle para gobernar de la mano con el pueblo y los movimientos sociales y que en lo económico no se quede solo en líneas maestras en anuncios, no que se convierta todo lo que esté anunciando, todo lo que se esté delineando, se convierte en acción concreta allí en el circuito, en el Consejo Comunal, retomar el espíritu original de los consejos comunales, que las VCR retomen su espíritu original de líderes sociales vinculados a su comunidad, a su centro, detalló. Durante un contacto telefónico con un programa especial transmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado venezolano indicó que el gobierno bolivariano debe ir a un proceso de revitalización. Estamos obligados a hacerlo. En este escenario y en los escenarios que vengan en el futuro, la revolución tiene que tener la capacidad para levantarse de todas estas circunstancias, agregó. Aseguró además que la nueva circunstancia por la que atraviesa la nación, con una mayoría opositora en el poder legislativo, servirán para que el chavismo se fortalezca. Yo capto que lo que está sucediendo nos va a ayudar a un nuevo despertar y nos va a ayudar a una definición de la revolución para una nueva etapa que está en nuestras manos, enfatizó. En este sentido, manifestó que la revolución bolivariana tiene la tarea de adaptarse rápidamente a la nueva dinámica política del país. Eso va a hacer que nosotros nos superemos a nosotros mismos y nos pongamos en el carril de revertir la derrota electoral que tuvimos el 6 de diciembre y volver a construir una nueva mayoría amplia, convocante, muy fresca de cara al futuro, puntualizó. También dijo el presidente que no hay espacio para que alguien se desmoralice frente a una Asamblea Nacional con mayoría opositora que busca acabar con la revolución bolivariana. Comentó que se está dando una situación inédita en un escenario conmovido al hacer referencia a los intentos desestabilizadores de la derecha como la guerra económica. Fuimos a unas elecciones en un espacio conmovido, altamente impactado, donde ellos, la derecha, intentaron no sé cuántos momentos de quiebre de la República y con una guerra psicológica internacional, comentó Maduro durante el programa especial que transmitió BTV sobre la instalación del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional. Señaló que este martes, durante el acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional, la derecha mostró su verdadero rostro y puso sobre la mesa los dos modelos, los dos discursos, en una nueva dinámica. Hay que acostumbrarse rápidamente a la nueva dinámica del país. Eso va a hacer que nos superemos a nosotros mismos y nos pongamos en el camino a revertir la derrota del 6 de diciembre. Bueno, así lo esperamos. Tenemos pendiente, lo desarrollaremos mañana. Insisto, este excelente trabajo de Telesur que se llama Mitos y Realidades de la Derecha en el Parlamento Venezolano. Está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También lo hemos lanzado por tanto el Twitter de La Ventana como por mi Twitter personal. Lo estaremos retuiteando constantemente. Y mañana pues trataremos de verlo, de estudiarlo, insistimos, con más calma. Ya son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Pasen todas y todas un feliz Día de Reyes. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Rigoberto Varela y cerrando la ventana con muchísimo cariño Enza García. Junto con Rigo les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con un tema, ¿vale? Que se lo dedicamos a Ramos Ayub, aunque no es negrito, pero le va chévere. Las chicas del CAN, el negro, no puede. Las chicas del CAN. Yeah. está pensando en dejar a las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Sus males no tiene fin ni con vitaminas. El negro no puede ni de noche ni de día. No entiende la situación ni lo que le pasa. Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar. Dale al negro una pilita. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.